noche, como cualquier otra, María salía de la casa de su comadre Lupe. Cuídate mucho, María, y cuida a su hermosísimo bebé. Ay, sí, gracias, no te preocupes, todo va a estar bien. No se lo vayan a llevar las brujas. ¿Las brujas? Ay, supersticiones tuyas. Ay, bueno, cuídate mucho. Bueno, adiós, bye. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo.